territorios en resistencia que se levantan para encarar la mañana cada día con más fuerza. Territorios que se declaran rebeldes y abren sus alas en el aire para hacerle espacio a la palabra silenciada, a los que no dicen, cuando pretenden avasallar la tierra. Territorios en resistencia donde la montaña y la meseta son su propia gente, defendiendo el suelo que pisan, la vida, el agua, lo que habita en ella. Somos territorios que se levantan a pesar del fuego, de los negocios inmobiliarios, turísticos y mineros. Somos territorios vivos, sintientes, pensantes. Somos territorios en resistencia. Vamos a pasar a otro tema muy doloroso. Habrás visto el video en donde la policía, la defensora de menores, ingresa en un jardín de infantes en Neuquén, esto fue en para arrebatarle un niño a su mamá por orden de un juez, y respondiendo a intereses políticos que acompañan al papá de ese niño que hoy tiene secuestrado, lo tiene secuestrado y impide que la mamá lo vea. Para que nos cuente un poco de esta causa que está, tiene un cercamiento mediático muy grande, estamos en contacto con Sara Berni, que es integrante de la Red Viva y es además abogada de la mamá de Alexandra Savio, ahí en Neuquén. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Nora. Buen día a todas y todos. Espero haber hecho una síntesis, medio mezclé un poquito las cosas, me parece. Pero bueno, la idea es que de esto no se sabe nada acá en la comarca, se sabe poco y nada. Y queremos conocer qué es lo que viene pasando con esta mamá y su niño. Bueno, mira, es así como contabas vos, es el 20 de agosto que entraron al jardín y se llevaron... de una forma, con un operativo brutal, 6 policías ingresaron. Afuera estaba Staikos, que es el progenitor del niño, esperando que le entregaran al niño. Esto comenzó en 2020, cuando Alexandra Savio estaba en pareja con Staikos. Luego de que tiene a su niño, la tiene secuestrada en su casa a ella y al niño. Ella logra salir con la policía de esa casa, empieza a hacer las denuncias y a partir de ahí es que él empieza a hacer toda esta persecución política, ¿no? Con sus amigos del poder. Él había estado en el registro de deudores alimentarios, ahora en mayo le habían embargado su sueldo nuevamente porque no pagaba la cuota alimentaria, pero bueno, consiguió instalar a través de la pauta publicitaria, que esa es una de las denuncias que nosotros hacemos, donde también hacemos responsable al gobernador Figueroa, porque consideramos que él está sabiendo qué es lo que sucede, se hicieron las denuncias. Es más, desde Alexandra tuvo que salir de Neuquén para venir a Cava a poder reunirse con quien les quisiera escuchar. Uno de esos programas fue Karina Mazzocco, donde ella pudo contar lo que le sucedía, y después con diferentes diputadas de diferentes espacios, donde estuvo Mónica Macha, Vilma Ripoll llamó constantemente a la gobernación para pedir una entrevista con el gobernador, para ver si él estaba al tanto, no quiso responder, con lo cual nosotros... hemos hecho las denuncias correspondientes y lógicamente el poder que tiene Staikos se puso en rodamiento para silenciar lo que está pasando verdaderamente. Sara, ¿quién es Staikos? Staikos es el secretario de Medios y Comunicación de la provincia de Neuquén. Es un personaje que está denunciado por el propio gremio de periodistas, ¿no? Donde si lo buscas en YouTube, el programa que hicieron y la denuncia está, el problema Staikos se llama, que es el que distribuye la pauta publicitaria y a través de ello presiona sobre qué se puede hablar y sobre qué no se puede hablar. Yo te comentaba en algún momento que es casi imposible encontrar información sobre este caso, porque en las redes sociales no aparece, o sea, excepto algunas publicaciones ahora últimamente y con en publicaciones del medio ATEN de ATEN del sindicato de gremio de docentes que vienen acompañando, entiendo. Hay un hermetismo, un silencio total. Sí, por supuesto, por eso fue súper importante poder sacarlo de la provincia y que sepan que hay una mirada externa. Nosotros, para que te des una idea de la seriedad con la que tratamos el caso, le hicimos la denuncia para el jury de enjuiciamiento al doctor Speroni. ATEN también lo hizo en su momento. Nosotros hicimos una nueva denuncia que ratificamos hace 2 semanas ante el TCJ de Neuquén, ¿no? Como para presentar la prueba y todo lo que había sucedido ese día, que es, a ver, si 6 policías armados pueden entrar a un jardín, reducir a una madre, golpearla, arrastrarla por el piso, sacarle al niño de la manera que se lo sacaron, frente a toda una comunidad educativa, bueno, entonces los derechos humanos en Argentina podemos decir que se violaron y se siguen violando sistemáticamente, ¿no? Tal cual. Sí, sí. En su momento entrevistamos a la compañera esta de ATEN, creo Silvia, que daba cuenta de eso, sí, ¿no? De la violencia vivida por todo el personal y por los demás niños de ahí, de la escuela. Ahora, exactamente, se puso en riesgo a todos los niños, a todos los padres, a todas las docentes que estaban en ese momento ahí. Es terrible. Y encima teniendo una fiscal como Mauri, que niega, o sea, que los hechos hayan ocurrido, pues yo la escuché negarlo, pues si a mí me lo cuentan puedo llegar a dudar, pero yo en el juicio que se hace, que se llevó adelante para tratarla como obstructora a la madre y lograr condenarla, la fiscal decía que no habían entrado a punta de pistola, cuando nadie había hablado de entrar a punta de pistola. Lo que se había hecho es entrar armados al jardín, cosa que bajo ningún punto de vista no estaba ordenado, y tiene que quedar claro que un juez puede dar una orden. Lo que se cuestionaba no era la orden de reversión de tenencia, eso se vería en los papeles, en los expedientes, pero ningún juez puede dar una orden para violar los derechos fundamentales de una persona. Sí, y yo estoy con un ataque de tos. Sí, y eso es imposible. Bueno, no sé, para cualquiera que haya trabajado en educación sabe que la policía no puede entrar armada, aún metida dentro de la cartuchera, a una escuela. Sí. Eso es una cosa que no debe proceder. Y es ilógico pensar que llegaron a la puerta del colegio y dijeron a la directora: tomá, te dejo las armas acá en la puerta. Eso no sucedió de esa manera, se quiere tapar el sol con un dedo, como siempre cuando se violan los derechos humanos, y se quiere crear el tema de que la madre es la estructura del vínculo. Si vos ves, todo lo que vas a encontrar son páginas promovidas por estaicos, donde, claro, lógicamente con la complicidad del Poder Judicial de Neuquén, tiene sentencias favorables donde le dan la reversión de tenencia, a pesar de no haber podido probar que la madre hacía obstrucción. Para que te des una idea, sí. Cernini, la defensora del niño, le abría la puerta fines de semana, un 24 de diciembre, en el ministerio, en el edificio gubernamental, le abría las puertas para que Staiko fuera a ver a su hijo ahí. Y el que no iba era él. Entonces, viste, es tan asqueroso. Yo tengo presentado un habeas corpus y denegación de justicia en la Corte Suprema desde septiembre, ¿entendés? O sea, hemos pasado por la justicia penal federal, donde un asesor de menores ha dicho que se han violado todos los derechos humanos del niño, que no estaban de acuerdo con la decisión tomada porque no, el niño había estado 5 años con la mamá y se lo sacaron abruptamente, O sea, es secuestro. Si vos lees lo que dice el secuestro, ocultamiento, no lo dejan ir al jardín, le sacaron su centro de vida, no informa lo que tiene que informar en el expediente de familia. O sea que para nosotros el niño sigue secuestrado con la anuencia del Poder Judicial. Sara, pero y sabemos... No nos confundamos. Sí. No, ¿se sabe cómo está el niño? No, porque la jueza se niega, nosotros lo que le estamos pidiendo, pues es otra cosa, dice, la madre se niega a revincularse por videollamada. Vos tenés que pensar que un niño de 5 años que fue arrebatado por un hombre al que cuando lo ves que se acercaba lloraba desesperado, se lo llevan, no ve nunca más a su mamá, a su abuela materna, que fueron los que la criaron, no ve a sus compañeros de jardín, no ve a nadie más. Después de 3 meses vos lo querías sacar una videollamada. El desborde emocional de ese niño, ¿sabés lo que va a pasar? Van a decir que la madre es iatrogénica para el niño. Primero, el Estado no puede hacer de cuenta que acá no pasó nada, porque no estaba ordenado semejante operativo y la brutalidad con la que se llevaron al niño. No tienen en cuenta el trauma, y a pesar de eso lo que quieren hacer es hacer de cuenta que nada pasó, seguir con la orden de que se vea por videollamada, y ahí cuando la vea la madre y el niño se desborde, porque es imposible que eso no suceda, van a decir que la madre es iatrogénica para el niño. Entonces una excusa más para que la madre no pueda, hagan un informe contrario a la madre. Entonces, no es un chiste lo que estamos haciendo. La justicia de Neuquén piensa que esto va a quedar impune. Yo les tengo que recordar que hubo también otras locas dando vuelta a la Plaza de Mayo, que en algún momento llegaron a demostrar lo que se estaba haciendo. Esto no es un secuestro institucional. Esto es lisa y llanamente un secuestro. Un juez que cometió desvío de poder porque no está ordenado, no se le dio el cargo para que él violara los derechos humanos de nadie. Entonces lo que hizo fue un desvío de poder para hacerle un favor a un amigo, ¿sí? Y esto es un delito común y corriente, ¿sí? Una persona que comete un delito común es un delincuente común y corriente. Esto es lo que sucedió acá. Usa las investiduras del Estado para darle un manto de legalidad a lo que hizo cuando no lo tiene. Entonces nosotros no podemos aceptar eso, y con el tiempo estamos confiados de que lo vamos a desmontar esta... Sí, que seguramente si no hubiera tenido la repercusión que tuvo, porque este video dio vueltas por todos lados, si alguien no hubiera atinado a filmarlo y subirlo a las redes, esto hubiera quedado en la nada misma, ¿no? Sí, por supuesto, porque aparte hicieron... Mira, para que te des una idea, el juez Luciano Speroni, cuando termina de hacer el acta, dice que la madre le tiraba el pelo al niño, que lo tiró al piso y que por eso el niño lloraba. O sea, decí que estaba el video, como vos decís, sí, ¿no? Dice una cosa de loco. Pero peor, porque 2 meses después Speroni se aparta de la causa diciendo que, bueno, esto... escaló, se pone como víctima él y que se perdió el consenso social, por supuesto, el que lo perdió fue él, al actuar de la manera que actuó, pero lo peor es que dice que la policía lo desobedeció, y que la madre y la policía lo desobedecieron. Pero, a ver, ¿hay algún sumario a los policías que lo desobedecieron? Él hizo algo sabiendo que la policía lo desobedeció, contradiciéndose con la primera acta circunstanciada que hizo en el momento que se llevó a cabo el operativo. No, es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Acomodan las cosas como quieran. Y el otro día compartimos un video, mirá la vergüenza que tendrá la defensora del niño, Stornini, que niega haber participado de ese operativo. Cuando vos la ves, está ahí. En el video se la ve a ella con una mochila... que es de 2 colores, amarilla y verde, creo que es, y se la ve cuando va y le arranca al niño de las manos a la madre tirada en el piso, que la policía le estaba pateando, arrastrándola, y que tenemos las pericias del cuerpo médico forense propio, que dan cuenta de la paliza que le dieron a Alexandra. Imagínate que al niño todavía no lo hicieron revisar, y tampoco hicieron una evaluación de cómo está psíquicamente ese niño, son no sé, eso es payasesco todo. O sea, acá no es solamente Alexandra, es el niño el que está vulnerado en todos sus derechos, ¿no? Totalmente. Y que debería ser la preocupación de todos. Todos los funcionarios, a ver cómo está ese niño. O sea, si ese niño está bien, bueno, que se acceda, que se tenga un informe, que haya alguna pericia, algo, que lo confirme, ¿no? Pero exactamente. Nosotros lo que queremos es participar con una pericia de parte, porque obviamente que no vamos a confiar en el Poder Judicial de Neuquén ni de nadie que venga a dar cuenta de nada, porque es una vergüenza, porque son unos mentirosos, han mentido descaradamente, la fiscal Mauri mintió descaradamente en el juicio. La verdad, nosotros hicimos las denuncias de todo, ¿sí? Desde Figueroa a Staicos, y está todo tapadito. Pero, como te digo, no importa, porque en algún momento esto va a salir, no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero en algún momento va a salir, porque es una violación lisa y llana a los derechos fundamentales de Alexandra y de su hijo, y de toda la comunidad educativa ese día. Sara, y ahora esto se está empezando a dar vuelta, ¿no? ¿Hay alguna medida, decisión judicial de este juez nuevo, que ahora no recuerdo el nombre, respecto a aceptar una cámara Gesell para el niño, ¿no? Mira, eso es lo que pidió el asesor de menores, ¿sí? Que se lo escuche en cámara Gesell al niño. Mira si sabrá el asesor de menores que esto que viene sucediendo no es como lo pintaron, sino como lo que sucedió, que el asesor de menores puso en tensión el que le hayan dado la guarda definitiva a Staicos, ¿entendés? Pero ellos nunca pensaron que esto se iba a conocer. Ellos pensaron que con el poder, ya te digo, Página 12 hizo una nota y a las 4 horas se la bajaron a la periodista sin decirle ni a. Wow. ¿Entendés? Porque llamó Staicos, ¿entendés? Entonces, bueno, y Vilma Ripoll, cuando se quiso comunicar, la diputada Vilma Ripoll se quiso comunicar con el gobernador, el que la llamó, contándole de que ella estaba equivocada, fue Staicos, mostrándole, lógicamente, todo lo que él logró construir a partir de 4 años de poder, donde él iba cobrando favores o iba haciendo de las suyas para ir consiguiendo que dijeran que no hay violencia. Mira, hay un video del juicio donde ella se la acusa de obstrucción del vínculo, donde él reconoce que la tuvo secuestrada. Reconoce que no dejaba salir ni a ella ni al niño. La amenaza a ella con que dice que tiene videos de ella íntima y que los va, en cualquier momento los puede publicar. Largar. Amenaza al abogado de Alexandra. Che, Diego, ¿cómo está tu mamá? ¿Está todo bien ahí? Qué barrio. O sea, amenazas de lado, y después cuando le dice a ella, vos, adelante del juez y de la fiscal Mauri, el juez Guaita, y la fiscal Mauri, diciéndole, sos una chupapí, sos una mierda de persona, sos esto. Es tremendo, y ellos no ven violencia de parte de Staicos. No saben dónde está la violencia. O el juez Guaita diciéndole, pero de todas las organizaciones que te acompañan, ¿no te pudieron dar una tarjeta SUBE o un carrito para que vos pudieras llevar 40 cuadras al pie? Porque él elegía a 40 cuadras. No pasaba cuota alimentaria. Y hay un acta introducida donde ella pide que, bueno, que ya que no pagaba cuota alimentaria, por lo menos le pagara el pasaje. Y él responde que no, porque si le pagaba el pasaje, ella le iba a pedir otras cosas. Entonces, ¿no? Me parece que está todo dicho. Es un compendio sí, de todas las violencias que sufrimos las mujeres. Bueno, esto llevado, no, ni comparación, ¿no? Porque tenés que estar 90 días sin ver a tu hijo. No lo quiero ni pensar, lo torturante que es esto. Pero digo, una ve los testimonios, ve los videos y te vas dando cuenta de la violencia esa doméstica que todos los días te va cada vez mermando más tu autoestima, tu confianza y te va aniquilando hasta llegar a este punto así ya extremo de quitarte a tu hijo. Imagínate que yo te pasé 5 minutos de video para que vos puedas corroborar que lo que yo digo no se me ocurre a mí, sino son cosas que pasaron. Vos imagínate que un juez esté escuchando eso, como fue el juez Guaita, que lo escuchó de primera mano, lo escuchó a él decirlo. Y la fiscal Mauri, sí, asquerosa. Y que lo justificaba. Asquerosa. Sí. Que lo justificaba. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vos te vas a sentir que podés ir a hacer? Y después dice ficha limpia y dice tolerancia cero a la violencia. Es un cara dura, Figueroa. Es un cara dura. Como mínimo, ¿no? Sí. Sara, ¿y cómo? Yo estoy también muy impresionada con la página esta que anda dando vuelta, que no sé cómo se llama. Ah, la verdad de... Y nombra al niño. Sí, no lo voy a decir. No voy a decir el nombre al niño. Sí, y dice, yo abrí en estos días una de las páginas y dice, última información oficial verificada y respaldada por la justicia sobre M. O sea, le dan ese carácter, ¿no? De esta es la posta, porque... no creas en todo lo demás porque es terrible el poder del tipo. Sí, por supuesto, porque es cierto, mandaron una trabajadora social a ver al niño. El problema es que el niño, Staikos, le puso una trabajadora, una acompañante terapéutica, supuestamente, y nosotros pedimos que presente el título, que presente la matrícula, que presente el equipo tratante que la derivó, porque era un niño sano y él mismo dice que el niño está perfecto. ¿Por qué le pone un acompañante terapéutico hasta para ir al jardín? Desde el jardín le pedimos a la jueza que nos dé dónde está la derivación del terapeuta y que el niño tiene que ir, porque tiene que haber un diagnóstico entonces. Claro. ¿Dónde está ese diagnóstico? ¿Dónde está el equipo que lo atiende y el plan a desarrollar en el jardín? Todo eso no está. ¿Y sabes lo que hace la mujer, esta acompañante terapéutica? Dice que el niño... Ella trabaja en una técnica que es el ombligo rojo. Si vos buscás el ombligo rojo por internet, no es ninguna técnica. Y aparte, ¿cómo se atreve a intervenir la psiquis de un niño si no bajo un respaldo terapéutico que le esté diciendo cuáles son los pasos a seguir? Le ponen un vigilante al niño en el caso de que lo manden a un jardín, porque el jardín al que supuestamente lo manda es de un amigo político de él. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿para qué le ponen un acompañante terapéutico? Para que el niño no hable. Para que el niño no esté llorando ahí diciendo, quiero ir con mi mamá. Claro. ¿Entendés todo lo que se teje? Y todo eso está dentro del expediente, porque imagínate que si nosotros lo ponemos por redes sociales y lo publicamos y no nos vienen a decir nada, es porque evidentemente lo que estamos diciendo es verdad. Porque si no, vos sabes perfectamente que te hacen... no sé, una denuncia, sí, sí, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Bueno, él por adentro lo que está pidiendo, adentro de los expedientes, que es lo que pidió en el último juicio, es que Alexandra no pueda hablar de él, no pueda nombrar al niño M, todo para solaparlo a él, para tenerlo guarecido a él, porque es así, no hay otra explicación. Sara, ¿y cómo sigue esto ahora? Y ahora sigue dentro de los expedientes peleándola. Nosotros lo que vamos a hacer es una impugnación sobre el último juicio, porque ya te digo, no pasa un control de legalidad, ni por casualidad. Es una vergüenza lo que hizo Guaitas, haciéndole un favor a un amigo. Ya te digo, lo que pasa es que Guaitas nunca se imaginó que iba a salir a la luz todo lo que salió. ¿Entendés? Sí. Por eso, de última, si vos veías el último juicio, la última audiencia, cuando le da 6 meses en suspenso a la madre, y si hubiera podido no acusar, no acusaba. ¿Entendés? Lo que pasa es que ya la había declarado responsablemente penal de impedimento de contacto la vez anterior, pero vos escuchabas a este juez que decía que la madre era una madre que había reaccionado como cualquier madre, que era una madre amorosa, según los testigos. ¿Entendés? Vos decís, ¿qué? ¿Y entonces qué estás sancionando? Cara dura, sinvergüenza. ¿Entendés? Eso no es ir en contra de una decisión judicial. Esto es ir en contra del amiguismo que ellos tienen y que sostienen para que Staikos tenga las resoluciones acordes a cómo él las quiere presentar. Lo que pasa es que no pudieron atacar porque esto se hizo una bola de nieve. Bueno, y la idea, digamos, el propósito es... recuperar, primero, que el niño tenga un diagnóstico, que tenga un acompañamiento como corresponde, y la restitución del niño con su mamá, porque no había ningún motivo. Mira, esta es una idea. Cuando Speroni toma la decisión que toma, todavía no se había hecho el juicio de Alexandra. El juicio de Alexandra fue hace 2 semanas atrás. Y así hubiese salido como con 6 meses, como le dieron ahora, sí, no está firme porque la podemos apelar. Entonces él tomó una decisión amiguista. Porque ahora yo lo quiero ver cuando los jueces de la Cámara logren ver la asquerosidad que hizo Guaita dentro del expediente, contraria a derecho. Yo los quiero ver. ¿Qué van a decir? Claro. Es más, si vos lees, por eso te digo, a mí, yo me fui a matricular a Neuquén y me presenté en el expediente para que dejen de decirme las estupideces que me decían, que Alexandra había hecho. No hay nada en contra de Alexandra. Los informes del jardín eran impecables. O sea, Alexandra no le hizo nada a su hijo que justifique la medida que tomó Speroni. Solo se justifica por el amiguismo y lo hermético que él mantenía las cosas para que después terminara todo como ellos querían. Entonces vos vas a leer la sentencia, nadie habla de lo que pasa, y decís, no, pero acá la sentencia dice esto. Yo los quiero ver ahora cuando vuelta, porque yo estoy esperando que Walter vuelque en la sentencia todo lo que dijo en el video. Porque en el video dijo un montón de cosas que no se condicen con la sentencia que dio. Pero claro, ahí había gente marcándole ya en ese momento y exponiendo que todo lo que hicieron fue una payasada, fue un circo. Esta condena de 6 meses, sí, ¿ustedes la van a apelar? Por supuesto, sí, por supuesto, por eso te digo, no pasa ningún control de legalidad. ¿Y ante quién la apelan? A la Cámara. A la Cámara de Apelaciones. Sí. ¿Y eso es Neuquén? ¿Y ahí también tendrá influencia Staikos? Bueno, pero no todos los jueces se prestan a las barbaridades. A ver, no todos los jueces son así de impresentables como estos que accedieron a ser marionetas de Staikos. No todos los jueces, hay jueces realmente que hacen su trabajo. Y nosotros confiamos en eso, nosotros vamos a presentar en la impugnación todo lo que sucedió en el juicio. Y yo te quiero ver si les da la cara. No van a, ¿por qué van a firmar semejante aberración? No, y después, por otro lado, en el juzgado de familia vamos a seguir insistiendo. Ahora hemos presentado a Enrique Stola, médico psiquiatra, ¿no?, como acompañante protector, y a María Elena Nadeo, como acompañantes protectores. María Elena Nadeo es activista por los derechos humanos en la Asamblea Permanente APDH. Y Enrique Stola es un médico psiquiatra que nadie puede discutir su trayectoria desde que se hizo la denuncia contra el padre Grassi, y él era el psiquiatra de los niños del padre Grassi. Entonces, mirá si tienen trayectoria, como para decir, mirá, se presentan en un expediente donde la madre viola los derechos humanos del pibe. No lo van a hacer. Entonces, ahora nosotros lo que estamos pidiendo es que la jueza en 72 horas se expida, porque es denegación de justicia. Nosotros estamos pidiendo un psicodiagnóstico del niño con una perito de parte con la que podamos tomar conocimiento de cómo está el niño. Y a partir de ahí, que le den bola a lo que está diciendo el asesor de menores de Cámara, que ese niño tiene que volver a estar con su mamá. Bueno, Sara, no sé si querés agregar algo más. Yo tengo que digerir todo lo que contaste y estaremos atentas acá a ver cómo sigue esto. Te pedimos que nos cuentes, que mantengamos el contacto. Sí, yo todo lo que vaya saliendo... Dale. Los voy a ir manteniendo informados, agradezco el espacio porque son pocos y pocas las que quieren o que se comprometen a contar esto que está pasando por el gran miedo que le tienen a Staikos, precisamente, ¿no? Vos sabés que en comunicación con la mamá de Alexandra, con la abuela del niño, ayer, no sé si seguramente te llegaron a vos también, pero en el espacio, en el ámbito del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias allá en Corrientes, están circulando audios de varias voces de distintas grupas de mujeres que llevaron al encuentro la situación de Alexandra y su niño. Sí, Alexandra está ahí, las chicas de Isadora que la están acompañando hicieron varias difusión. Y ellos saben desde el primer momento que esto está pasando. Las marchas que se hicieron son bastante llamativas, ¿no? Reclamándole a Figueroa, y Figueroa aparece ciego, sordo y mudo, ¿viste? Los tres monos, ¿no? También he visto a Alexandra acompañando a la mamá de Luciana Muñoz, cómo esto se sostiene si estás en red, ¿no? Si te comunicas con otras mamás, otras personas que están viviendo situaciones parecidas, que todo tiene que ver con la violencia patriarcal, ¿no? Aparte, Alexandra lo que decía en una de las marchas es eso, ¿cómo es que un jardín de infantes mandan un operativo con altos funcionarios, policías? Sí. ¿Dónde está esa policía buscando a Luciana Muñoz, por ejemplo? Acá, lamentablemente, hay mucha plata, mucho poder de por medio. No nos olvidemos que está Vaca Muerta, EPS, todo ese emporio dando vueltas y manteniendo en silencio lo que está pasando en Neuquén. Bueno, Sara, gracias por esta comunicación y seguimos en contacto. No, gracias a vos. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Otra. Chau, chau. Impresionante, impresionante lo que está viviendo esta mujer. Alexandra, es impensable, yo no me puedo poner en su piel, en su pellejo. Podés entrar en las redes sociales, vas a encontrar muy poquitito, porque hay un cercamiento, hay un blindaje mediático enorme, pero es muy fuerte todo lo que está pasando y todo lo que así de manual vos podés pensar en cuanto a violencia de género, está ahí aplicado a Alexandra y también a su niña, ¿no? De manos de este Claude Staikos, un hombre muy poderoso, con mucha influencia en el ámbito político y judicial. Bueno, seguiremos con este tema, trayéndolo cada tanto para ver cómo sigue. Y le mandamos un abrazo enorme a Alexandra, si nos está escuchando, y también a Fresia, la abuela, la mamá de Alexandra. Un abrazo enorme, apretado. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa de acá y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer.